Nos vamos hasta Burgos, en concreto a esa zona fronteriza entre Álava, Vizcaya, Burgos, Cantabria no queda lejos, lugar de poder elegido esta noche. Como siempre, lo tratamos y conversamos sobre este entorno con Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, el bello Valle de Losa es el protagonista esta noche. Bello, bellísimo. Y además misterioso porque tiene muchísimos sitios donde hay enigmas latentes desde la Edad Media, prácticamente. Y para algunos, el entorno en donde se inspiró el Parsifal. Pues sí, y todo tiene que ver con una cosa muy sencilla, y es que el valle está limitado por una especie de contrafuerte montañoso que recibe el nombre de Sierra Salvada, y que es la frontera entre Euskadi y Castilla. La Sierra Salvada es posible que sea el Montsalvat del poema de Wolfram von Eschenbach, y que ahí justamente esté situado el famoso castillo que se supone del rey Anfortas, y con todos los personajes y las peripecias, pero sobre todo con la peripecia de una reliquia sagrada que podría haber estado en aquella zona, que sería el Santo Grial. Nada más y nada menos, la reliquia por excelencia, el Santo Grial, pero este es un lugar en donde además se une esta reliquia, la que se conserva en Valencia, pero bueno, ahí estamos hablando de la parte física, igual de un mito y de algo con mucha más profundidad. Ese Parsifal habla de algo más que un objeto físico. Bueno, hay que hablar siempre de dos griales. Evidentemente existe un grial que es un objeto físico que efectivamente, como tú has dicho, es una copa tallada en un trozo de ágata que se encuentra ahora mismo engastada en una estructura de oro y que está en la Catedral de Valencia, y que tiene un viaje que se conoce, que lo sabemos desde que San Lorenzo lo recibió, parece ser que de las manos de José de Arimatea, hasta que pasó por distintos lugares, en concreto por San Juan de la Peña, o también pasó por el mismo monasterio de Montserrat, hasta que terminó en Valencia. Este es el grial físico, pero evidentemente no nos podemos quedar ahí, porque existe también un grial simbólico, algo que tiene que ver con el crecimiento interior, que tiene que ver con la ascensión espiritual de cada ser humano, y que viene simbolizado en el poema de Eschenbach. Y además, incluso en la persona de Parsifal como conseguidor primero de esta reliquia, que sería algo que no sabemos exactamente si es efectivamente la copa donde está la sangre de Jesucristo o el recipiente que tendría esa sangre de modo simbólico, o sea, una descendencia supuesta de Jesucristo. Lo que pasa es que, claro, esto es muy difícil de defender. Desde luego, lo que sí que no parece tan difícil de defender es, hablando de toponimia, cuando hablamos de una de las localidades importantes y que analizamos esta noche junto a ti, de esta zona de Burgos, una de esas localidades es Criales. Y digo cuando hablamos de toponimia porque, bueno, el término se asemeja bastante a Grial y no parece casualidad. Pues no parece casualidad, porque incluso cuando tú llegas al pueblo de Criales y te encuentras con la iglesia que está dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, encuentras una serie de canecillos que son muy curiosos, porque ahí encontramos la famosa cruz del temple, la cruz Paté, y sabemos que el temple estuvo relacionado con el Grial de alguna manera. E incluso hay una referencia que nos hace José María de Areiza en el año 1984, que nos habla de un capitel de columna donde se podía ver una copa, y que efectivamente, por lo visto, parece ser que hay fotos de esto, e incluso que habría una cripta donde habría estado escondido este objeto sagrado durante algún tiempo en la Edad Media, porque podría haber venido de manos de alguien alrededor del Camino de Santiago, y ese alguien tendría que ver con San Pantaleón de Losa, que es el lugar a donde vamos a ir ahora. Ese es el lugar en el que nos situamos, ya lo has mencionado, San Pantaleón de Losa, que nos habla el término, por lo menos, de un santo con tradición milagrera, que a día de hoy en Madrid, en el centro de Madrid, en el Monasterio de la Encarnación, podemos además comprobar in situ. Sí, indudablemente, porque además San Pantaleón de Losa está conectado de alguna manera con ese famoso milagro que se produce con la sangre supuesta del santo, que se licuaría en un día concreto del año, precisamente porque habría adquirido un carácter mágico sagrado al haber estado dentro o haber sido recogida precisamente en el Santo Grial. Y esto tiene mucho que ver con la iglesia de San Pantaleón de Losa, porque se supone que alguien llevó allí ese cáliz y que posiblemente estuvo por aquella zona circulando de una u otra manera. Este es un santo, San Pantaleón, que lleva una vida muy milagrosa, está precisamente retratada en los propios canecillos y los propios capiteles de las columnas, que está prodigiosa, porque es extraordinaria iglesia. Y precisamente tiene que ver mucho con tradiciones iniciáticas, porque justo en esta iglesia nos encontramos algo que es absolutamente único en todo el románico. Son unos personajes que el profesor García Tienza, nuestro viejo maestro, llamó los prisioneros de la piedra. Una serie de esculturas que parecen personajes que están dentro de la piedra completamente callados. Y si a esto les unimos otro que precisamente tapa su boca, parece como si esto hiciera referencia a todo lo que escuches, todo lo que sepas, tienes que callarlo, no tienes que difundirlo por ahí, porque este es el conocimiento auténtico, el conocimiento de Dios y el conocimiento de sus mensajes. Algo que tendría que ver también con algunos pasajes evangélicos, como ese de lo que sepáis, no lo digáis a todo el mundo porque sería como echar perlas a los cerdos. Uh-huh. Todo está muy conectado. Y la ubicación de San Pantaleón de Losa tampoco parece, aunque no la podemos explicar y saber exactamente a qué se debe, pero tampoco parece que ahí la casualidad haya jugado papel alguno. No, en absoluto, porque está dentro de una línea que muy concreta, un alineamiento que nos lleva por diferentes lugares, como una pequeña ermita que está un poquito más abajo y donde se ve perfectamente que hay una línea o un argumento común que los une. En estas sierras, que además son unas sierras pues que siempre están envueltas en brumas, es como si estuviéramos en una antesala, como si fuera de reinos sobrenaturales, de alguna manera. Y además por allí también hay otra iglesia que nos lleva también a pensar un poco que todo esto es cierto, porque está la iglesia de Sion, en Nuestra Señora Sion, que con esa palabra Sion nos hace pensar en el priorato de Sion, nos hace pensar en Tierra Santa y en esos caballeros que a través de las peregrinaciones pudieron traer ese objeto mágico hasta España, donde sería escondido en alguna parte, sea esta o sea cualquier otra, precisamente para preservarlo de la persecución que significó en un momento dado el Islam, no solamente en la época de la Reconquista, sino también luego posteriormente en la época de las Cruzadas. Antes mencionábamos que la festividad de San Pantaleón es el 27 de julio, todos los 27 de julio de cada año en ese monasterio madrileño, en la Encarnación, la ampolla con la supuesta sangre de este santo se muestra en un estado sólido y al cabo de varias horas dice la tradición más religiosa que por mor de los rezos se genera un milagro que hace que esa sangre se licúe, se vuelva líquida. Pero tiene explicación científica este fenómeno, porque parece que sí, muchos apuestan por ello, ¿no? Bueno, sí, parece ser que tiene una explicación. Sería un artificio que haría que con solo agitar un poquito la ampolla en donde se encuentra la sangre solidificada, tomaría un estado líquido. No es un fenómeno, en este sentido, claro, no sería un fenómeno tan milagroso como el que se nos quiere hacer ver, pero no deja de estar detrás de todo esto una tradición que siempre hace sospechoso, no ya el fenómeno este de la licuación de la sangre, que en definitiva eso no tiene mucha importancia, sino de la importancia de lo que es toda la zona del Valle de Losa, toda la zona aquella, en relación con momentos importantes de la historia de España, no solamente a nivel histórico, sino a nivel espiritual. No olvidemos que estamos nada más ni nada menos que en la cuna de Castilla, y en la cuna incluso también del propio castellano, que luego se difundiría hacia La Rioja. Y lo que sí que es tradición en esta sección contigo, Juan Ignacio, es antes de despedirnos, escucharte cantando. Bueno, pues ya que hemos estado hablando de misteriosos temas medievales y tal, se me ocurrió a mí pensar en Gustavo Adolfo Bécquer y en su famosa leyenda del Miserere. Por eso vamos a traer un Miserere especial hoy. Vamos a oírte. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinem miserationum tuarum delinquitatem meam, quoniam iniquitatem mea nego cognosco, et peccatum meu contra me et semper. Tibi soli peccavi, et malum coronandu feci, ut justificis eris in sermonibus tuis, et fingas cum judicaris. Eque enim in iniquitativus conceptus sum, et in peccatis confertimi mater meam. Miserere, ese poema, ese texto basado en lo medieval, proglosado por Gustavo Adolfo Bécquer, y hoy en la voz de Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Bruno.